Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Cuatro mil millas. Una colaboración del Museo de América y Radio Exterior de España. Saludos desde Madrid y bienvenidos a una nueva entrega de 4.000 millas, el programa mensual que realiza Radio Exterior de España en colaboración con el Museo de América de Madrid. En esta ocasión seguimos con el ciclo dedicado a la historia de América y en esta segunda entrega nos vamos a detener en el nacimiento de la civilización en la América precolombina, centrándonos en las dos altas culturas más antiguas de América, la cultura olmeca en México y la cultura chavín de Huántar en Perú. Y como siempre les recordamos que 4.000 millas marinas son las que separan la península ibérica del continente americano, una distancia que ahora recorremos rápidamente a través de las ondas en este programa donde la cultura y el patrimonio americano son los protagonistas. Y como cada mes nos acompañan la directora del Museo de América, Concepción García Sáez, también Félix Jiménez, su director del museo, y vamos a tener como invitados a José Luis Romero, su director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco, en México, y también a Manuel Merino Jiménez, que es curador del área de investigación del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Lima. Y en el control de sonido nos acompaña hoy Rodrigo Vázquez de Prada. Les habla Teresa Montoro en nombre de todo el equipo. El Museo de América. Pues iniciemos ya este programa de 4.000 millas y si recuerdan lo decíamos en el anterior programa, iniciábamos un ciclo dedicado a la historia de América y ahora pues siguiendo en esta entrega pues nos vamos a detener en el nacimiento de la civilización en América precolombina y nos vamos a centrar en las dos altas culturas más antiguas de América, la cultura chavín de Huántar en Perú, la cultura olmeca en México, pero antes, como siempre, comenzamos por el Museo de América para hablar de las piezas de estas culturas que hay en las colecciones del museo. Y como siempre, damos la bienvenida a Concha García Sáez. Bienvenida, Concha. Muchas gracias. Y a Félix Jiménez, también al programa para que nos ilustréis sobre lo que contiene el Museo de América con respecto a estas culturas que después vamos a ir a ampliar con esos especialistas que cada mes traéis también aquí a este programa. ¿Por dónde empezamos, Concha? Pues efectivamente, como viene sucediendo siempre, tenemos que decir que el Museo de América también tiene de todo. Piezas. En este caso, bueno, no, las colecciones que pertenecen a estas dos culturas no son ni numerosas ni sumamente importantes las piezas, pero evidentemente en cuanto a que todas las piezas que se guardan en un museo son importantes, pueden ser que no tengan la relevancia y la espectacularidad que tienen otras, naturalmente, pero siempre tienen la importancia precisamente porque sirven para evidenciar las características de las diferentes culturas, ¿no? Y en este caso, claro, ahora Félix nos hablará específicamente de ellas, pero bueno, ¿qué más quisiéramos que poder tener una cabeza olmeca efectivamente en los jardines del museo? Estaríamos luciría muchísimo. Sumamente contentos. Recuerdo que se vio hace años en Madrid una de estas cabezas por una circunstancia muy especial. Cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas entre España y México, que llevaban años a partir de, después de la guerra civil, estaban rotas, ¿no? Pues se trajo una exposición y entre las piezas que se trajeron a Madrid se trajo una cabeza olmeca. O sea que los madrileños directamente tuvimos ocasión de ver una de estas espectaculares piezas, ¿no? Es mucho más difícil con el tema de Chavín. Además yo creo que es menos conocida, porque todo el mundo la cultura olmeca suena, sí, ¿no? Pero también hay una circunstancia y es que la importancia de las culturas, de las altas culturas de toda América, pues tanto los aztecas como los incas, les han comido el terreno a las demás, efectivamente. Me refiero al gran público, ¿no? Y entonces es fácil identificar que, ah, sí, en México los aztecas, ¿no? Para claro. cualquier persona, como pasa con los incas en Perú. Pero ambas áreas culturales cuentan con culturas previas extraordinariamente importantes y en muchos aspectos sí, mucho más desconocidas, naturalmente. Pero sí. Bueno, pero para eso está el Museo de América, ahí, este nada. Programa, para ir sacando a la luz y estupendamente sí. en este recorrido que vamos a ir haciendo como ordenadito, ¿no? Porque así de esa vamos forma haciendo. Se puede recuperar y vamos a ir siguiendo esa historia de América. Pero vamos a eso es lo que tiene el Museo de América, ¿no? Sí, por eso. ¿No? Félix ahora. Félix nos va a contar. Bueno, pues como comentaba la directora Concha, pues qué más quisiéramos, ¿verdad? Sí. Porque la cultura olmeca y la cultura chavín pues tienen ese encanto romántico, maravilloso, esos las dos grandes culturas integradoras que dieron paso y que crearon un camino que luego pues fueron recorriendo otros pueblos, entre ellos los mayas, que los aztecas que comentábamos, o los incas, o el imperio Huari, en el caso de los Andes. No son muchas, son unas pocas decenas de piezas, en general piezas de formato pequeño, algunas cerámicas, en el caso de Chavín, alguna incluso tenemos un brazalete de oro, porque la cultura Chavín, como ocurre con todas estas civilizaciones, pero sobre todo en el Perú, eran grandes orfebres, y en el caso de los olmecas, pues pequeñas figuritas, eso sí, de piedras seminobles, de jades, de obsidianas, de pequeño tamaño. Pero claro, también hay que decir que, como antes lo comentaba Concha, la cultura olmeca es una cultura eminentemente muy monumental. Entonces, claro, las piezas son piezas de un gran formato. Y en el caso de Chavín, que incluso todavía pues se puede ver que subastan algunas piezas, pero claro, son o muy caras y luego sobre todo hay mucho falso. Hay muchísimo falso en esta cultura, en la cultura chavín, precisamente por ser una de las más antiguas y alcanzar en el mercado valores muy importantes. Respecto a estas dos civilizaciones, ya hablando un poquito, dejando un poquito lo que son las piezas del museo, que prácticamente todas están expuestas, las que tenemos de ambas culturas, porque claro, ilustran un periodo muy relevante y de una gran trascendencia. Claro, eso iba a decir, para situar a nuestros oyentes que escucharon y además bastante el anterior programa, uh-huh. en esa cronología que vamos siguiendo, ¿cómo la situaríamos? Sí, estamos a mediados del segundo milenio antes de Cristo, alrededor del año 1500, 1200. En el caso de los olmecas, para el 400 ya se van a ver prácticamente en una etapa de decadencia bastante extinguidos como pueblo, como cultura, y en el caso de Chavín pues aproximadamente entre el 1400, 1200 y el 200 antes de Cristo, o casi hasta la llegada de nuestra era. En el anterior programa, que me alegra mucho saber que fue muy escuchado, pues recorrimos con las bandas de cazadores, recolectores, si recuerdan nuestros oyentes, pues todo lo que fue el poblamiento de América, todo lo que eso sugiere con respecto a teorías de su antigüedad, de cómo fueron los desplazamientos, etcétera. Pero hoy, en el caso de estas civilizaciones que vamos a hablar, a mí particularmente me resultan un tema apasionante, porque sí hubo una revolución neolítica como la que hubo en Europa, en América, y una sedentarización, una agricultura, una domesticación de plantas, de animales en alguna medida, con los pavos, los perros, etcétera, no animales grandes como ocurrió aquí, el caballo ya había desaparecido en América. Pero es muy interesante porque tanto la cultura olmeca como la cultura de Chavín de Huántar lo que ponen de manifiesto es que hay un momento en que la sociedad cambia por completo, y esas élites que se han ido formando en sociedades ya tribales, en jefaturas, etcétera, ya van dando paso a unas élites consolidadas, con un arte oficial, con una religión oficial, que se va a extender por todo el mundo mesoamericano, en el caso de los olmecas, y por todo el mundo andino, sobre todo los Andes centrales, en el caso de Chavín de Huántar. Los olmecas, además, pues de esa gran monumentalidad que comentaba Concha, de esas grandes cabezas, de esos torsos, esos altares de piedra volcánica, traída desde más de 1000 kilómetros de distancia, en balsas, por el río Usumacinta, en general hasta lo que son los yacimientos de La Venta o de Tres Zapotes, que son así los más relevantes, a los olmecas tienen un honor que muy pocos pueblos americanos tienen, y es que fueron los primeros en escribir. Pero cuando digo en escribir, no me refiero a ideogramas, a dibujos, no, hablamos de un sistema logosilábico de signos anterior. Antes primero se pensaba que eran los zapotecas de Monte Albán los que habían empezado, pero ahora ya se han encontrado inscripciones olmecas todavía más antiguas. Y dado que en América la única zona a la que se llega a escribir como tal, en el sentido que lo que es la escritura jeroglífica egipcia o el cuneiforme en Mesopotamia, realmente la cultura olmeca pues tiene ese rasgo tan relevante. Pero es que además en ambos casos, pero sobre todo en la civilización olmeca, van a abrir estas grandes áreas de Mesoamérica y de los Andes centrales a un auge del comercio como nunca se había dado. Luego tendremos oportunidad, cuando hablemos con nuestros invitados, los sugeriremos hablar del tema, cómo Chavín de Guantar se extiende, esos dibujos, esos temas iconográficos de los jaguares, de los animales con los colmillos, etcétera, que también se encuentran en Ecuador en periodos anteriores, lo van a extender por toda Mesoamérica. Pero sobre todo el diseño de dos elementos arquitectónicos de convivencia muy diferentes. En el caso de los olmecas, el centro ceremonial, en torno al cual pues viven gran cantidad de campesinos que se reúnen allí para determinadas ceremonias, es decir, centros de integración social, y en el caso de Chavín de Guantar, centros de peregrinación, ¿no? Son cosas distintas, pero las dos están poniendo de manifiesto que esta sociedad, allá por el milenio primero antes de Cristo, cambia por completo y va a generar una serie de modelos religiosos, arquitectónicos, ideológicos, en todos los ámbitos del pensamiento y de la propia práctica de la arquitectura, de la escultura, de la orfebrería, que se van a extender por todo un territorio inmenso y van a generar pues toda esa riqueza cultural que va a durar más de 2.500 años y que va a casi 4.000 años en algunos casos hasta la llegada de los europeos. Pero es curioso también que comiencen, culturas tan alejadas, también por esas prácticas religiosas o esos centros de agrupación de esas sociedades, ¿no?, que van naciendo. Claro, ya lo hemos comentado otras veces en otros programas que hemos tratado aspectos de esta índole, y es muy interesante, ¿no?, que todas las grandes religiones, absolutamente todas, incluida la nuestra, o la occidental, o la del Islam, o la hebrea, parten de lo mismo, que es el culto a los antepasados, es decir, ese pensar qué ocurre con nuestros seres queridos cuando mueren, y en la medida en que son enterrados alrededor de las casas o alejados, dependiendo de las creencias de cada uno, llega un momento en que la sociedad se va volviendo cada vez más compleja, que hay personajes que van teniendo una gran relevancia, que van ocupando parcelas del poder, de la administración, de tal, y esos seres cuando mueren pasan a convertirse en interlocutores con el más allá. Los más capaces, porque son justo los representantes de esos linajes, las cabezas, los que gobiernan. Ya en las tribus hay personas, ya sean mujeres u hombres, si son matrilineales o patrilineales, que de alguna manera son los depositarios de esa gestión política, administrativa, de muchas personas. A medida que estas sociedades van gobernando miles y cada vez más miles de personas, esos personajes que gobiernan de alguna manera se van separando de las tareas de producción y van ocupando un papel de poder, un papel de gobernanza, ¿no?, que podríamos decir, y eso es precisamente lo que va a ir generando ese culto a esas personas, y a la larga pues va convirtiéndose en un aparato estatal que no solamente orienta ideológicamente, sino que va a marcar, y en eso nuestros oyentes pueden pensar en Egipto también, que en más de 3.000 años prácticamente no cambió la iconografía ni la manera de representar todos los temas religiosos. En estos casos de Mesoamérica y de los Andes, de los olmecas y de Chavín de Guantar, pues asientan un modelo arquitectónico, religioso, político, pictórico, de orfebrería y tal, que se va a mantener, y es muy interesante eso, que todo eso surge de ese culto a los antepasados que se pierde en los siglos. Y una curiosidad antes de dar paso ya a nuestros invitados, altas culturas, porque esa definición de altas culturas, la palabra alta me refiero. Sí, a mí no me gusta nada, pero en el caso de la civilización, en América hay un problema, y es que cuando en Europa los científicos definen lo que es la civilización, ponen como requisito indispensable la escritura y, perdón que se me ha ido, Sí, fundamentalmente uno de los errores en la escritura, que en América no se va a dar nada más que en una parte muy, muy pequeña. No sabemos si llegaron a ser estados los olmecas y los de Chavín de Huántar. No tenemos información. Han pasado, pues, que calculen nuestros oyentes, aproximadamente unos 3.500 años, ¿no? Entonces no lo sabemos, pero sí sabemos que son sociedades de cierta complejidad. Entonces no nos atrevemos a llamarle civilización, como si le vamos a llamar al Imperio Wari o al Imperio Inca, en el caso de los Andes, o a Teotihuacán, o a los aztecas, o a los mayas en el mundo mesoamericano, porque quizás son sociedades que todavía tienen una perdurabilidad muy marcada de los rasgos tribales, pero ya apuntan una sociedad desigual. Entonces, por eso se habla altas culturas, no se habla de altas civilizaciones. Es una cuestión de matiz. Pues gracias por la aclaración, Félix, porque es verdad que nos llamaba la atención lo de altas culturas y está muy bien esa diferencia con civilizaciones, que seguramente en próximos programas tendremos ocasión de hablar de todas ellas, así que no se pierdan lo que vamos a ir haciendo en próximos meses, pero ahora estamos precisamente en esas altas culturas. Vamos por la primera alta cultura, la cultura olmeca en México, y rápidamente nos vamos a ir hasta allí para hablar con nuestro invitado, con ese amigo del Museo de América. Cuatro mil millas. Y entre los amigos del Museo de América, en esta ocasión nos vamos a ir hasta México para hablar con José Luis Romero, que es el subdirector del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco, en México. Bienvenido a nuestro programa de 4.000 millas. ¿Qué tal? Gracias. Buen día. Pues estábamos hablando de esas civilizaciones precolombinas y una de ellas, por supuesto, es la cultura olmeca. Para nuestros oyentes, nos gustaría que nos dijera qué características tiene esta cultura. Bien, la cultura olmeca es una de las culturas más antiguas de México y está caracterizada por una serie de esculturas monumentales que se erigieron en roca basáltica principalmente, con características muy específicas. Es el primer estilo escultórico, artístico, claramente definible entre la escultura prehispánica en México. Sus características básicas son, por ejemplo, para un cierto tipo de figurillas, para un cierto tipo de esculturas hechas en jade, son rostros humanos con ojos almendrados, con nariz ancha, con boca de labios muy gruesos y con las comisuras vueltas hacia abajo. Y muchas piezas, tienen una hendedura en la parte superior del cráneo, sobre la frente, una hendedura en forma de B. Y hay varias otras características. Por ejemplo, en esculturas hay lo más representativo son las cabezas colosales. Es una serie de cabezas humanas esculpidas en grandes rocas basálticas, que tienen estos mismos rasgos, ojos almendrados, que tienden hacia el estrabismo, bocas de labios gruesos, nariz ancha, cráneos muy muy redondos, muy como dicen los arqueólogos, braquicéfalos, y cada una de ellas tiene sus características individuales propias. Se han encontrado hasta ahora 17 de estas grandes cabezas y cada una de ellas parece representar el retrato de una persona. Un adulto más o menos joven, masculino. Y más o menos, ¿qué cronología más o menos qué abarcaría en territorio? Sí, la cronología es 1200 antes de Cristo a 400 años antes de Cristo también. Y el territorio que ocupan básicamente los olmecas, bueno, lo que le llamamos el área metropolitana olmeca, donde están las ciudades o las poblaciones más grandes, es el sureste de México, el sur del estado de Veracruz, el oeste del estado de Tabasco, esto es en la costa del Golfo de México. Pues le quería preguntar al subdirector del Museo de América, Félix Jiménez, también algo acerca de esta cultura olmeca. Sí, José Luis, bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberte ofrecido a colaborar en este programa en un tema tan apasionante y tan bonito como es el origen de las altas culturas o las altas civilizaciones en la América precolombina. Por lo que nos ha ido usted contando, bueno, pues efectivamente vemos que el arte y la cultura olmeca, quizá el elemento más definitorio y más destacable, es que es la primera integración política, religiosa, etcétera. Hay obviamente culturas anteriores, muy anteriores a la cultura olmeca, pero de alguna manera es lo que le quería preguntar, si podríamos considerar a los olmecas como ese pueblo que fue capaz de dar con una serie de rasgos, como los centros ceremoniales, la arquitectura monumental, la escritura jeroglífica, el culto a los antepasados, la creación de una serie de divinidades del mundo celeste, del inframundo, y sobre todo lo que quizá para nuestros oyentes resulte más interesante, un patrón cultural que no solo se extendió probablemente a través del comercio por todo el inmenso territorio mesoamericano, sino que fue perdurando durante siglos y siglos y siglos, y sobre todo sirviendo de inspiración a otras civilizaciones posteriores, como la zapoteca, la maya o la teotihuacana. Así es. Mucho de esta cultura, a pesar de que tiene un origen en el sureste de México, se expandió a la mayor parte del territorio mesoamericano, de modo que tenemos elementos olmecas, elementos claramente olmecas en el centro de México, en el occidente de México, aún en el sur, fuera del territorio mexicano, en Guatemala y El Salvador incluso. Sí, sí, sí, efectivamente. ¿Y qué hallazgos ha habido así últimamente? Porque aquí en España pues llegan de vez en cuando algunas noticias, pero como es lógico, pues a los periodistas normalmente lo que les interesa son las cosas de más relumbrón, ¿no? Las cosas más que tienen, se venden mejor, por así decirlo, pero no tiene para los arqueólogos, para los antropólogos, no son quizá estos descubrimientos los que más luz arrojan. ¿Podrías decirnos un poquito cómo ha ido evolucionando estos últimos años, sobre todo en la zona esta que nos comentaba, del oriente de Veracruz y el occidente del estado de Tabasco? ¿Qué hay así destacable a su juicio que haya de alguna manera cambiado un poco la percepción que se tenía de esta cultura olmeca? Los hallazgos más recientes no son hallazgos tan espectaculares como esos hallazgos de las grandes esculturas y de los asentamientos o de las poblaciones más grandes de los olmecas. Es más bien el hallazgo de estas áreas alrededor de estas grandes ciudades, de pequeñas aldeas que se extienden alrededor de estas ciudades y que son las áreas que sostienen estos grandes núcleos de población. ¿Sí? Hemos encontrado unos 125 pequeños asentamientos alrededor de la venta. Se han localizado algunas, este ya no tiene tan pocos años, hace más de 10 años, 15 años, se localizó un yacimiento en el sur de Veracruz, en un lugar que se llama El Manatí. Se localizó un conjunto de esculturas de madera que era muy difícil, bueno, durante muchos años se pensó que no se iba a recuperar algo como eso, tan antiguo y tan bien conservado, pero hay un espacio en este lugar, en el Manatí, donde hay un nacimiento de agua y una humedal, y fue depositado allí una gran cantidad de esculturas, de torsos humanos, de rostros, de torsos, de esculturas humanas, como ofrenda a este nacimiento, a este espacio donde emana el líquido vital. Y junto a ellos se encontró pelotas de hule, se encontraron algún entierro de un bebé, semillas, algunos fragmentos de cerámica que contenían residuos, que se ha logrado encontrar que contenían residuos de cacao. Entonces eso implica que el cultivo de cacao y el conocimiento del chocolate pues se remonta a aquella época, ¿no?, a los olmecas. Pues antes de despedirnos y agradecerle que haya estado con nosotros dándonos esas nociones sobre los olmecas, me gustaría también que nos dijera el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Tabasco qué es lo que contiene, para quien nos está escuchando se pase por allí y pueda también conocer la cultura que ustedes albergan allí. Ah, bien. El instituto es el Instituto Nacional de Antropología e Historia es la institución federal que encargada de proteger, de investigar y de difundir el patrimonio arqueológico de México, y tiene una oficina en cada estado que administra los sitios arqueológicos abiertos al público y los museos de sitios asociados a estos sitios arqueológicos. Entonces, en Tabasco tenemos 4 museos: La Venta, que está asociado al sitio arqueológico de La Venta; Comalcalco, que es un sitio arqueológico maya; Pomoná, que es otro sitio arqueológico maya; y el Museo de la Sierra de Oxolotán, que es más bien un museo creado a partir de un ex convento del siglo XVI con materiales religiosos, digamos, de la época colonial. Pero si quieren venir a conocer olmecas, bueno, está el Parque Museo de La Venta, que es un museo administrado por el gobierno del estado de Tabasco y que contiene la mayor cantidad de escultura monumental olmeca que salió del sitio arqueológico de La Venta y se encuentra en la ciudad de Villahermosa. Ajá. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en 4.000 millas a José Luis Romero, como decíamos, su director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco, en México, así que en Villahermosa, ¿no?, concretamente. Así es, en Villahermosa. Pues gracias, como decíamos, por haber participado en este programa y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Millas. Y en la sección Entre Amigos del Museo de América nos vamos a ir hasta Perú, porque allí nos espera Manuel Merino Jiménez, que es maestro en Historia y Arqueología Andina, curador del área de investigación del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Lima, y nos va a ilustrar sobre todo sobre la cultura Chavín y las últimas investigaciones en torno a ella. Bienvenida a 4.000 millas, ¿qué tal? Sí, muy bien, gracias. Pues en primer lugar, para nuestros oyentes, queríamos saber cómo definiría la cultura Chavín, dónde se ubica, en qué parte de Perú exactamente y más o menos la cronología. Bien, en realidad el territorio actual del Perú corresponde en términos geográficos a lo que conocemos como Andes Centrales o Andes de Puna, ¿no?, que se caracterizan por una gran biodiversidad, ¿no? En realidad son Andes, aunque parezca mentira, áridos, ¿no? Son las zonas de alta montaña más cercanas al Ecuador, ¿no? Y esta gran diversidad de climas tal vez permitió que los Andes centrales fuera un área o un centro de civilización. Y dentro de eso, Chavín se inscribe aproximadamente unos 1200 años antes de nuestra era, cuando gran parte de este territorio que le dije que se llama los Andes centrales y que corresponde en gran parte con el Perú moderno, este territorio se tiñe de una unidad cultural que pensamos que es de carácter religioso, ¿no? Vale decir que las diferentes manifestaciones de arte, de arquitectura, de asentamientos, tienen características que permiten pensar en una unidad de carácter cultural. ¿Y sería cuáles las características de esta unificación cultural? Bueno, son de carácter religioso, ¿no? Todo el arte en realidad es un arte muy complejo, es un arte maduro, donde vayamos en diferentes lugares, por ejemplo, por el norte más o menos a unos 900 kilómetros de Lima, por el sur hasta más o menos unos 500 kilómetros de Lima y por el este hasta unos 300 kilómetros de Lima, digamos, en este rectángulo es que se dan estas características comunes. Ahora, la inspiración de carácter religioso es una síntesis del felino, que en realidad al parecer es el jaguar, no es el puma, ¿no? La gran falcónida, que pensamos que se trata del águila arpía arpía, que es una falcónida de origen selvático, ¿no? Y finalmente la gran serpiente, que en realidad se trata de una boa, ¿no? Como usted comprenderá, estos animales bastante exóticos para un ambiente que uno dice serrano y costeño y que más tienen que ver con la selva, ¿no? Lo cual también nos habla de la gran capacidad de contacto que hubo con esta región del llano amazónico. Uh-huh. Inclusive hay una pieza fundamental que se llama el obelisco Tello, que es la representación de un cocodrilo. Y los únicos lugares donde hay cocodrilos en el Perú es en el llano amazónico y en el extremo norte del país, en la frontera con Ecuador. ¿Qué se sabe de esta cultura? Quiero decir, ¿tienen ustedes localizados, como decía, estos restos en diversos lugares de allí del Perú? Lo que ocupó la cultura Chavín, pero ¿qué saben ustedes acerca de esta cultura y también qué piezas tienen en el museo? Bueno, en principio, debo decir una cosa, el arte es una síntesis de esto, ¿no? De tal manera que las figuras de la cultura Chavín son figuras que resumen elementos de estos animales, vamos a llamarle, que le mencioné hace un rato. A nivel arquitectónico hay una cosa muy importante, hay ciertos patrones que se siguen, ¿no? Y que son o que se generaron antes de Chavín, ¿no? Uno es los templos en U, vale decir, una pirámide central en la parte posterior, y luego dos grandes brazos. Luego están las plazas hundidas de forma circular y otras plazas hundidas cuadrangulares. Estos tres patrones arquitectónicos son previos a Chavín, de tal manera que Chavín en cierta manera representa una síntesis, ¿ya? Eso es algo que no hay que perder de vista, representa una síntesis. De tal manera que, por ejemplo, cuando yo decía que gran parte del territorio de los Andes centrales se ve teñido por una repetición, reiteración de formas tanto artísticas como arquitectónicas, me estaba refiriendo a eso. Eso es lo que le decía al comienzo, ¿no? Y ya más o menos le dije cuáles son los límites del territorio. Ahora, Chavín, pensamos que la función que cumplió Chavín fue la de un centro de peregrinación, ¿no? Eso es algo que se reitera mucho en los Andes centrales, ¿no? El último gran centro de peregrinación está muy cerca de Lima, que es Pachacámac, que más o menos debe haber aparecido a mediados del primer milenio y siguió en funcionamiento hasta la llegada de los españoles, ¿no? O sea, siguió en funcionamiento hasta la época de los incas. Entonces, el primer gran centro de peregrinación debe haber sido Chavín de Huántar, que debe haber aparecido unos 1200 años antes de nuestra era y debe haber subsistido hasta unos 200 años de nuestra era. Es interesante lo siguiente: cuando a comienzo del siglo XVII pasa por el pueblo de Chavín, que era una aldea campesina, ¿no? Un cronista mercedario, el padre Vázquez de Espinosa, dice que era la Jerusalén de los gentiles. Eso me parece muy interesante. Él nota que los pobladores indígenas siguen yendo en peregrinación a Chavín de Huántar, no obstante que ya Chavín de Huántar, digamos, en todo su esplendor de la época a la que hice referencia al comienzo, ya había desaparecido, estaba cubierto de maleza, etcétera, ya no había un funcionario, pero sin embargo la gente continuaba yendo. Ahora, también usted me preguntó por las piezas más valiosas. En el museo contamos con una, que se llama el Obelisco Tello. No, perdón, el Estela Raimondi. El Obelisco Tello estuvo hasta en nuestras salas de exhibición hasta el año 2008 y ahora está en el Museo de Chavín de Huántar, que es un pueblo que está aproximadamente a unos 600 kilómetros al noreste de Lima. Ajá. ¿Y allí es en este museo es donde tienen las principales piezas de la cultura chavín o dónde se puede ver quien esté interesado, por ejemplo, para visitar esta cultura? Mire, en el Perú desde hace algunos años hay un fenómeno bien interesante. Donde se realizan las investigaciones y los descubrimientos, allí se hacen los museos, ¿no? Entonces, durante gran tiempo, nuestro museo, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia del Perú, digamos, recibía objetos de todo el país, ¿no? Pero eso ya terminó desde hace unos 15, 20 años, de tal manera que ahora en Chavín de Huántar, que como le digo, está a unos 600 kilómetros al noreste de Lima, hay un museo, es Profeso, ¿no?, que, digamos, muestra todos los grandes hallazgos que se han llevado a cabo en el sitio de Chavín de Huántar, de tal manera que el Obelisco Tello, que fue traído a Lima por el fundador de nuestro museo, Julio C. Tello, en 1919, fue devuelto en el año 2008. En cambio, la Estela Raimondi fue descubierta por un viajero italiano, Antonio Raimondi, en 1874, y desde 1874 está acá en Lima, ¿no? No sería raro que en algún momento las autoridades decidan su vuelta al pueblo de Chavín de Huántar. ¿Y cómo están ahora mismo las investigaciones en torno a esta cultura? Mire, las últimas investigaciones las lleva a cabo una misión de la Universidad de Stanford desde el año 1994. O sea, ya tienen sus buenos 20 años, van por los 21 años, y digamos, son las excavaciones y las investigaciones más regulares, profundas que se han llevado a cabo, porque todas las investigaciones que se llevaron a cabo en Chavín siempre fueron por periodos bastante cortos. Y bueno, ya se imaginará con toda la tecnología moderna que los tiempos permiten, ¿no? Así es que ahora se sabe mucho más sobre Chavín que lo que sabíamos, digamos, hasta el año 90. Uh-huh. ¿Y cuál fue esa influencia? Decía que había pervivido ese santuario hasta prácticamente la llegada de los españoles, pero en las siguientes culturas, ¿cuál diría que fue esa influencia de la cultura chavín y un poco si se mantuvieron los rasgos? Creo que era una, aparte de, como decía, sus rasgos sacerdotales, pero también había una comunidad, un pueblo agrícola, ¿no? Mire, fue extrañamente las características de este arte que le estoy llamando religioso desaparecieron. Ajá. ¿No? Después de Chavín, en los Andes centrales se da un fenómeno de emergencia de pueblos locales, de pueblos regionales, luego un gran fenómeno de unificación que fue Huari y que allí sí tuvo ya características imperiales. Hay la imposición de un modelo urbano, ¿no? Y más o menos el territorio que ocupa Huari es un poco mayor que el territorio de la cultura chavín. Luego hay un proceso de nuevamente emergencia de pueblos locales que tiene que ver con el tiempo inmediatamente anterior a los incas, y luego la emergencia de los incas, cuya característica central es que rompen con este espacio que yo le llamo de los Andes centrales y llegan a los Andes septentrionales o Andes de páramo, que son los Andes ecuatorianos, que son muy húmedos, muy boscosos, de altitud mucho más baja, llegan al área circunlacustre, llegan al noroeste argentino, llegan hasta un poco más al sur de la parte central de Chile, que son Andes muy áridos, ¿no?, etcétera. Entonces los incas rompen con todo este esquema, pero esta inspiración religiosa que se muestra en el arte chavín como tal desaparece. Yo creo que lo que subsiste, lo que sí va a subsistir, son que los grandes referentes de los antiguos pueblos fueron la Gran Falconia, que representaría el mundo de arriba, ¿no? El felino, que representa este mundo que pisamos, y la gran serpiente, que representa el mundo subterráneo, ¿no? Porque esa era más o menos la concepción que pervive, que sí se puede rescatar a partir de lo que los cronistas dicen, ¿no? Porque el resto es bastante especulativo. Bueno, también es curioso cómo se formó, porque usted decía que era una cultura de los Andes, pero sin embargo tenía esos símbolos que ahora mismo ha dicho también que de alguna forma pervivieron, pero que no eran originarios de ese lugar donde se originó la cultura, ¿no? Y habla de esas comunicaciones. Sí, pues en realidad, como le digo, Chavín, bueno, el fundador de la arqueología peruana, que fue Julio Cetello, decía que el origen de la alta cultura, en términos de la antropología culturalista, era el llano amazónico. Bueno, el llano amazónico, digamos, en términos de la alta cultura, no tenía mucho que ofrecer. Los grandes desarrollos materiales se estaban dando tanto en la Sierra Interandina como en la parte que mira al Pacífico, ¿no? Que acá en el Perú le llamamos costa, ¿no? Y justamente estos patrones arquitectónicos que le dije al comienzo de nuestra conversación, dos de ellos son costeños. Uh-huh. Dos de los patrones arquitectónicos son costeños, ¿no? Y el tercero sí es interandino, el patrón arquitectónico de las plazas cuadrangulares hundidas con un fogón central. En cambio, el patrón arquitectónico de la pirámide con plaza circular hundida y el patrón arquitectónico de los templos en U, o sea, una pirámide con dos brazos, es costeño, ¿no? Ahora, yo le decía de lo de la selva, tal vez en esta inspiración de carácter ideológico, religioso, vale decir, por los referentes aquí de los animales en los que se inspiran, de los animales que los toman, a ello me refería. Ahora, la interrelación entre regiones en el antiguo Perú viene, yo diría que de la época de los cazadores y los recolectores, ¿no? Y esto se intensifica en la época que comienza la domesticación de plantas y animales. O sea, si bien la domesticación de plantas y animales nosotros más o menos la definimos a partir de los 6.000 años antes de Cristo, antes de nuestra era, todo ensayo de domesticación de plantas y animales es un proceso que mínimo dura unos 3.000 años. Yo le pongo una serie de ejemplos de cultígenos que son de carácter selvático y que hablan de esta gran interrelación. El ají, por ejemplo, la yuca, que no sé cómo le llamarán en España la yuca, creo que le llaman mandioca, ¿no? Pues yo creo que yuca también, ¿eh? Ayuca, ya, sí. Sí, ya ha llegado, ahora. Ya, la yuca, ¿no? O por ejemplo, el maní, que es el cacahuete. El cacahuete, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahí le pongo tres, o las grandes lajenarias, por ejemplo, ¿no? Ah, la coca, la famosa coca. La coca de mejor calidad es la coca de montaña, no del llano amazónico, pero obviamente que la coca proviene del llano amazónico porque ahí está la gran variedad de la gran diversidad de cocas, porque de cada especie hay muchas subespecies. Por ejemplo, de la papa pues hay como 3.000 variedades, ¿no? ¿No? Y así por el estilo. Del maíz hay como 50, ¿no? Pero digamos el centro de domesticación de la coca es el llano amazónico, el ají, ¿no? Y las cosas que le dije hace un rato. Pues está con nosotros Félix Jiménez, el subdirector del Museo de América, y creo que le quería hacer alguna pregunta. Sí, más que una pregunta, Manuel, muchas gracias por comparecer con nosotros en este programa. Como sabes, el programa ha dedicado al origen de las altas culturas o de la civilización, como prefieras llamarle, en la América precolombina, y pues un poco al hilo de lo que estabas comentando de la cultura Chavín, pero no puede uno por menos que encontrar ciertas similitudes con la primera gran cultura integradora de la otra gran área cultural que, como todo el mundo sabe, pues es Mesoamérica, ¿no? Que es el caso de los olmecas. Luego yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la teoría de Tello respecto al origen amazónico de las altas culturas andinas pues no deja de ser muy romántica, muy bonita, pero bastante poco ajustada a la documentación con la que contamos. Yo quería preguntarte puesto que sabemos en el caso de la cultura olmeca, que ocurre un poco también como ocurre con la cultura chavín, que integra tradiciones anteriores, pero que de alguna manera va a definir los rasgos fundamentales de lo que va a ser el desarrollo cultural hasta la llegada de los europeos, sí también en la cultura chavín, como ocurre con la olmeca, tuvo una gran importancia, una gran trascendencia el culto a los antepasados como eje fundamental de esa religiosidad de la que hablabas en un principio, que de alguna manera caracterizaba pues sobre todo toda la expresión artística de la cultura chavín, pero que de alguna manera, como ha ocurrido en Mesoamérica, quizá ocurra también con la cultura chavín, que eso es una de los aspectos que están manifestando, cuando realmente la cultura chavín se extiende por un territorio tan grande, probablemente porque también tiene un componente militar importante. Entonces serían un poco dos preguntas. Una, ¿tiene la misma trascendencia el culto a los antepasados en el origen de toda esa iconografía sobre la religión? Y ¿cabe la posibilidad de que esa teocracia, de alguna manera, que ahora mismo se sustenta con respecto al gobierno de Chavín, a la larga no va a ocurrir un poco como ocurrió en Mesoamérica, que se va a ir poniendo de manifiesto que detrás hay una fuerte organización militar? No tenemos ningún elemento de juicio de la existencia de un poder militar, de una coerción militar. Por ejemplo, en Chavín lo que uno encuentra es, por ejemplo, peregrinos, o sea, digo peregrinos porque hay las evidencias materiales de cerámica, por ejemplo, de muchos lugares del territorio de los Andes centrales, ¿no? Entonces, reitero, ¿no? Tenemos evidencia de poderes militares. Hubo, bueno, ya hace muchos años, quienes hablaron de imperio megalítico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, eso forma parte de nuestra historia de la disciplina, ¿no? De nuestra historia. Claro, pero perdón un segundito, Manuel. Por ejemplo, en Teotihuacán ocurre algo parecido. Es decir, prácticamente en toda la etapa de mayor auge de Teotihuacán, prácticamente no existen representaciones militares. Solamente aparecen danzas, sacerdotes, etcétera, etcétera, peregrinos, pero luego, sin embargo, se ha ido viendo que un poder político, porque a fin de cuentas Chavín no era un importante centro de poder político, es muy difícil sustentarlo sin algún tipo de organización militar. Pero bueno, no es por ponerme pesado, ¿eh? Bueno, no, en realidad, a ver, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, acá existen investigaciones en un sitio que se llama Caral, ¿no? Caral es un sitio del periodo arcaico, vale decir, es precerámico. Sí, anterior, sí. Está mucho anterior, es más o menos mínimo unos 2.500 años antes de nuestra era, mínimo unos 1.200, 1.300 años antes de Chavín, es precerámico. Pero sin embargo, en Caral se han erigido grandes moles, que acá le llamamos pirámides o templos, ¿no? Entonces, eso da pie para una discusión bastante fuerte y controversial en el Perú. Hay quienes dicen que en la medida de que se necesitaba de una fuerza de trabajo, ¿no? Y que esta fuerza de trabajo sea administrada, centralizada, por lo tanto, ergo, estamos ante la presencia de un Estado, ¿no? La experiencia de los Andes centrales y muchas veces los datos etnográficos nos dicen que lo que primó acá fue una gran organización de trabajo y que esta gran organización de trabajo no necesariamente estaba, digamos, sustentada en poderes estatales. Y si hablamos de poderes estatales, inclusive podemos derivar y conversar ya no ni siquiera en una estratificación, sino en una división en clases, ¿no? Y por lo tanto, un poder que a su vez pudiera respaldar eso, que sería un ejército. Ese es el discurso clásico. Sí, sí, sí. Pero el dato no nos permite llegar a eso. Efectivamente. ¿No? Eso es lo que le quería decir cuando le dije que no tenemos rastro de organización militar. Ahora, digamos, en el imaginario colectivo de los nativos, de los andinos centrales, quedó la idea de Chavín como un gran centro de peregrinación, ¿no? Y es por eso que hice mención a la excelente observación que hace el cura Vázquez de Espinosa. Dice, es la Roma y la Jerusalén de los gentiles. O sea, la equipara con dos centros importantísimos para la cristiandad. Vale decir, la importancia que para los indígenas tenía Chavín como centro de peregrinación, cuando seguro Chavín estaba lleno de males y no había nadie que los atendiera, la gente seguía viniendo aquí, y las excavaciones que se han hecho hace muchos años comprobaron la existencia de ofrendas hasta la época de los incas, ¿no? De tal manera que, reitero, no tenemos evidencia que pueda sustentar, digamos, la posición teórica de que en Chavín hubo un poder de coerción de carácter militar. Pues le agradecemos mucho las explicaciones acerca de la cultura Chavín, que haya participado en nuestro programa. Nos despedimos recordando que usted en estos momentos trabaja en la implementación, ¿no?, de la Sala Nazca, y que además estudia instrumentos musicales del antiguo Perú, que supongo que sea muy interesante, ¿no?, el saber la música que se hacía en esas épocas, ¿no? Es difícil, o sea... podemos caracterizar afinaciones, ¿no? Uh-huh. Que no había una afinación universal. Hacemos ensayos de cómo podían haber sonado los instrumentos, pero distamos mucho de decir que esa era la música de los antiguos peruanos. Pero ha quedado bastantes instrumentos musicales, o los están ustedes reconstruyendo, pues, a través de, por ejemplo, sí, de pinturas. Tenemos una colección de más de 1800 instrumentos musicales aquí en el museo, que son aerófonos, membranófonos e idiófonos. Pues nosotros estaríamos encantados de que en otra ocasión nos hablara de esa investigación y de esos instrumentos, que la labor que ustedes estaban llevando a cabo en el museo. De momento, Manuel Merino, muchísimas gracias por haber participado en 4.000 millas. Ya, gracias a ustedes, muy amables. Y en Lima ahorita se ha inaugurado en el Museo de Arte una exposición sobre Chavín, que acaba de volver de Suiza y va a estar varios meses en exhibición. Así es que cuando los ciudadanos españoles den su vuelta por Lima en estos días, en estos tiempos, que te visiten el Museo de Arte. Ah, pues estupendo, está muy bien que nos haya dado esa noticia, o sea que hay tiempo de verlo. ¿Hasta cuándo, más o menos, sabe? Más o menos hasta julio. Hasta julio. Pues puesto que estamos hablando y a nuestros oyentes de la cultura Chavín, como decimos, es una oportunidad de ir a visitar el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Lima para ver también esta exposición. Muchísimas gracias. De nada. A ustedes, gracias. Muchas gracias, Manuel. Agenda. Pues llega ya los últimos minutos, como siempre, dedicados a la agenda, que nos va a contar Concepción García Sáez, la directora del Museo de América. Y ya, Concha, para lo que resta de abril, y no sé si nos adelantarás algo también de mayo, ¿no? Podemos entrar. Pues venga, que te veo con ganas, eso es que sí. Tienes muchísimas cosas que contarnos, sí. Y que va a hacer el museo. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de las exposiciones. Acabamos de cerrar una, que es la que teníamos, que hablamos de ella en la anterior ocasión, la de Paracas, Vientos del Desierto. Que, por cierto, tuvimos aquí también en el programa América Hoy, hicimos una entrevista para quien había hecho esas fotografías, las, ¿no? Las reproducciones, sí, ¿no? Sí, sí. Pero que también estaba acompañada de elementos del museo, de piezas del Museo de América. Eso es lo que quería comentar, por eso la acabamos de desmontar antes de ayer. Las piezas del museo formaban parte de la exposición, que tenía un desarrollo también muy singular. Los textiles de Paracas, que son algo maravilloso, extraordinario, que hace años tuvimos una magnífica exposición con mantos, pero vamos, totalmente espectaculares. Yo creo que ha sido la única vez que me hubiera llevado uno a mi casa. Bueno, que no te escuchen, a ver, pero no se lo llevó, que es verdad, aunque no hubiera cabido casi en ese, pero verdaderamente espectaculares. es obvio que la ornamentación de estos textiles muchas veces no se percibe con claridad por parte del espectador, ¿no? Y entonces, en esta exposición que hemos hecho, ha tenido más un carácter didáctico, porque lo que ha incorporado en gran número han sido reproducciones a gran tamaño, recreaciones, más que reproducciones, podríamos decir, a gran tamaño de esos motivos. Entonces, han sido representaciones espectaculares también de seres monstruosos, de seres completamente difíciles de detectar con esa claridad en los originales. Los originales tienen lo que tienen y la representación es esta. Entonces, ha sido muy interesante en este sentido. Y, como digo, la acabamos de quitar. Y hemos inaugurado una de la que vamos a hablar ahora, que tiene en relación, cuando antes hablábamos con el colega peruano, que decía que era especialista en instrumentos musicales precolombino, pues esta exposición que tenemos todavía se llama Sonidos Rituales entre el poder del hombre y el de los dioses, está dedicada precisamente a los instrumentos musicales precolombinos y ha estado acompañada por un seminario dado precisamente por la curadora de esta exposición, que es una colega argentina, Mónica Gudemos, una colaboradora desde hace muchos años con el museo. De hecho, su tesis doctoral la hizo en el propio museo, en fin. Es una relación muy estrecha con ella y interesantísimo porque, claro, especialistas, musicólogos especialistas en estos materiales no son nada habituales, ¿no? Entonces, en la propia exposición, acompañando la exposición, también se ha realizado una ruta sonora que los visitantes se pueden descargar a partir de nuestra web, lo cual también es muy interesante. Pues sí, luego recordaremos que simplemente con buscar Museo de América aparece rápidamente en la web y ahí se puede consultar ahí todo. Ahí se puede, entonces es la grabación de estos sonidos naturalmente es muy especial. Y luego, el próximo día 29, vamos a inaugurar, el 29 de abril, vamos a inaugurar una exposición que se llama Tejiendo Identidades, Símbolos y Tradición en la Indumentaria Maya. Estará la de los sonidos rituales, va a estar hasta el 31 de mayo y esta se inaugura el 29, es decir, se abre al público el 30, pero va a estar hasta el 30 de octubre. Y va a estar acompañada también de una serie de actividades. En ambas, lo que sí me interesa mucho resaltar es que contamos exclusivamente con materiales de los fondos del propio museo, lo cual es muy importante. En todos los museos, lo hemos comentado varias veces, ¿no? En estas sesiones, en todos los museos se exhibe de una forma permanente pues entre un 10 un 15% de la colección y significa que en los almacenes quedan una gran cantidad de obras y lógicamente los investigadores pues tienen acceso a ellas para sus estudios y esto. Pero si esas piezas se integrasen en el discurso permanente y general, serían agobiantes, ¿no? Es lo mismo poner 10 cerámicas nazca bien montadas, que se ven bien y todas esas cosas, que poner 200. Sí, 200, porque la gente acabará, ya pasa agobian por completo. Pero no, sin embargo, eso nos permite, por un lado, la investigación, y por otro lado, también algo que es muy importante, que los objetos no solo tienen una lectura, es mostrar otras lecturas de esos mismos objetos o de objetos afines. Entonces, estamos comenzando una serie de exposiciones basadas exclusivamente en nuestros propios fondos. Muy interesante. Entonces, para conocer lo que hay dentro. Y además está generando al mismo tiempo pues una serie de investigaciones, es decir, estamos cumpliendo con esa función nuestra de la investigación, la conservación, porque al preparar la exposición pues lógicamente también se les hace a aquellas piezas que lo requieren y que, por ejemplo, en estas textiles se lleva varios meses trabajando con ellas, ¿no? Y finalmente la difusión a través de la propia exposición. Pues o sea que eso veo que estás muy contenta con esas exposiciones. Sí. Sobre todo que podemos abrir ese capítulo, que era algo en lo que estábamos trabajando durante estos años, pero no teníamos la ocasión porque no teníamos infraestructura suficiente como para ello. Siempre cuando vienen exposiciones de fuera se montan infraestructuras especiales para esa exposición y luego se desmontan. Entonces, nosotros lo que pretendíamos era contar con nuestras propias infraestructuras para poder hacer este tipo de exposiciones. Y luego ya en el resto de las actividades, pues vamos con las rutas que tenemos y las que hemos hablado siempre. Acabamos de poner en marcha otra ruta, que es una ruta sobre la esclavitud. Es un poco también lo que estoy comentando de cómo las piezas semejantes les puedes dar otras lecturas. Pues con las rutas pasa lo mismo. Nosotros lo que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, es que el visitante, cuando viene al Museo de América, no considere que tiene que hacer una maratón y verse todo el museo durante dos o tres horas agotadoras y no volver, sino todo lo contrario. Comprender que las visitas sucesivas, incluso con nuestro apoyo, en la medida, como digo, que podemos darlo, le permiten ver las mismas piezas, pero desde otras perspectivas. Claro, y a así veces, también, ¿no?, hacerse un panorama genérico de la historia y no de ir de un momento que vas pasando de un sitio a otro y te haces un lío. Por ejemplo, esta ruta de la esclavitud se hace con las piezas que están expuestas permanentemente. Es decir, se pueden ver desde otras perspectivas o desde estas. Y entonces también hemos puesto en marcha, y también se la pueden descargar a través de la web, una app que dedicada a Perú. Entonces se llama Descubre Perú en el Museo de América. Entonces la gente desde su casita se la puede descargar perfectamente. Pues como siempre, ya saben que pueden acudir a la web para ver todo esto que nos ha contado Concha, y sobre todo estaremos pendientes de esas dos exposiciones tan interesantes que van a poner en marcha el museo. En el próximo programa seguramente ya nos darás datos acerca de... Sí, porque por ejemplo en la de los textiles, incluso vamos a tener un taller que van a venir tejedoras de Guatemala a enseñar a tejer con telar de cintura, que es el característico de... Bueno, pues ya sabremos más de la mujer, pero si me permites concretamente, y aunque me salga de tema, quería decir que desde todos los museos españoles, en un momento dado, hemos colgado en nuestras propias webs una llamada de atención a partir del ataque que ha sufrido el Museo del Obardo de Túnez, pues utilizando la fórmula esa que ya desgraciadamente se ha hecho habitual de Jesús Ibardo, ¿no? En este caso, bien, las imágenes que estamos recibiendo todos a lo largo de la televisión de los destrozos que se están produciendo en Irak y en diferentes áreas del este, es sobrecogedor. Todos nos hemos formado estudiando precisamente el comienzo. Hoy estamos dedicando el proyecto al comienzo de las civilizaciones, pues hemos estado todos desde niños prácticamente estudiando y viendo las reproducciones en nuestros libros de esas maravillosas que ya no van a existir, ejemplos del comienzo de la civilización. Entonces, verlas destruir es completamente sobrecogedor, y al mismo tiempo, y es una llamada que hacemos desde los propios museos, no solo es la destrucción, es el robo de muchos objetos, porque los museos se están saqueando y, en fin... No, y además la venta, ya sabemos que... La venta no está fraudulenta de todo esto. Y está destinada precisamente a fomentar todavía ese odio. Claro, es una cadena, ¿no? Va formando una cadena y eso. Entonces, pues, desde los museos queremos hacer esa llamada a la sociedad civil de que es muy importante que los museos mantengan la memoria. Y al claro, destruir las piezas se está destruyendo la memoria. Efectivamente, destruyendo sí. la memoria de un pueblo. Así que muchas gracias por terminamos con esa llamada sí, y también sí, a esa sociedad civil que también sabemos que dentro de sus posibilidades pues está intentando de alguna manera conservar para que luego después, cuando ojalá que pronto pase todo esa terrible violencia, pues realmente puedan volver a tener otra vez ese referente, porque si se pierde la memoria, pues no sabemos quiénes somos, ¿no? Ni dónde venimos. Quedamos sobre el vacío, efectivamente. Pues con esta llamada nosotros nos despedimos. Ya saben que 4.000 millas regresa de nuevo el próximo mes, así que les esperamos otra vez aquí acompañándonos en esa colaboración con el Museo de América.